corazón amargo. ¡Vamos, Leito! Dime solo de tu boca que me estoy equivocando. Un amigo me ha contado que te vio en un hotel entrando. ¡Manu Mix! Y pensaste tan solo en ti, pero ese hombre hoy te hará feliz. Traicionaste a un amor que te ama. Son amargos. ¡Vamos, Leito! Dime solo de tu voz.